de querer, mi amor. Que no estés en los latidos de mi corazón. Que te deje de querer, mi amor. Esto nunca logrará. No querrás mirarme al pasar. Lograrás hacerme al fin llorar. Tú podrás llenarme de dolor el corazón, mas una cosa nunca lograrás. Que te deje de querer, mi amor. Que no estés en los latidos de mi corazón. Que te deje de querer, mi amor. Esto nunca lograrás. Tú podrás mostrarme tu desdén. Tú podrás sin mí pasarlo bien. En los latidos de mi corazón, que te deje de querer, mi amor. Esto nunca lograrás. Esto nunca lograrás. Esto nunca lograrás.